En todos los ritmos. Esta es la tecla M. Presente. Consecuente. Insolente. Mi nena ya tiene todo lo de Pandora. Le trajo un traje de boutique ahora. Conmigo de felicidad que solo llora. Le habla mierda de mí, pero ya los ignora. No tiene tiempo para lo innecesario. Ella janguea conmigo a diario. Lo que siempre tiran los comentarios son los que viven solitario. Tú y yo no conocemos de hace cuánto. No hay nada que nos salga mal. Yo sé que te tiran unos cuantos, pero para mí es normal. Será por la forma en que te maltrato. Usted sabe, mami, que no soy novato. Sabe que yo no soy ningún gato. No me confunda con todo ese aparato. Ey, ey, la tecla M. La tecla M. Dice así. Ja, ja, ja, ja, ja. Llega el verano y se broncea. Qué rica está. Está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré. Me dicen que ella es cerrada, ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí, que desde hace rato que no tiene gato. Yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que te pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, que desde hace rato que no tiene gato. Yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que te pongan pa'l trabajo. Dice así. Seguimos con esto que se titula y nos despide. Nos despedimos. Se titula Bobo. Dice así. No llores por un bobo. Si él te deja sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solo. Solo, solo, solo. La, la, la, la. La, la, la, yeah. Vente, mami, ven. Nos vamos pa' la discoteca, mami. La, la, la, la. La, la, la, yeah. Improvisadamente.